Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalom.com. ¿Qué tal si le da un saludito al de enseguida? Dígale qué bueno que estamos terminando este año juntos. ¿Eh? ¿Qué tal? Dale un saludito. ¡Qué bendición! Todos los que han podido venir esta noche tan especial, muy bienvenidos todos. Y todos los que están por el internet, a todos los saludamos. Que el Señor los bendiga, que varios están conectados en otros lugares del mundo y del país. Algo que hacemos nosotros todos los fines de año, que nos parece muy significativo hacerlo el 31, es la comunión. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque ojalá, ¿qué significa la palabra comunión? A ver, ¿qué le trae usted esa palabra? Común, unión, ¿cierto? Estamos como en unidad, estamos en armonía, estamos en paz. Pero también es una palabra que hace referencia a la comunión que nosotros tenemos ahora con el Señor, por la persona del Señor Jesucristo. Y que usted pueda decir, qué bendición, Señor, termino el año en comunión y comienzo el año, ¿cómo? En comunión contigo. Y ojalá podamos terminar el otro año en comunión con el Señor. Muchas personas no terminan y terminan en otra comunión. Algunos en comunión con las tinieblas, otros lejos de Dios. Pero qué bueno es poder decir, Señor, hoy tomo la cena y ese es mi compromiso de todos los años de mi, todos los días de mi vida del próximo año, vivir en comunión contigo. Entonces voy a leer una escritura de Lucas 22, en los versículos del 9 en adelante. Es una palabra donde el Señor nos habla de cómo Él tuvo esta comunión. Ellos le dijeron, el Señor le dijo, y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Ojalá ese aposento ya sea su corazón. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fueron cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Una cosa que usted tiene que tener en mente es que el Señor anhela tener estos tiempos con nosotros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dice, yo anhelo tener este tiempo de comunión con ustedes. Y eso era algo que era muy en el corazón del Señor. Dijo, yo he anhelado tener esta Pascua con ustedes. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estos son símbolos muy importantes para nosotros los cristianos. Y vamos a invitar a las personas que hoy quieren tener esta comunión con el Señor, que están en paz con Dios, con su prójimo, y que han preparado su corazón para esta noche especial. Voy a pedirles que cierre sus ojos y tenga un tiempo de silencio, de preparación espiritual ahí con Dios. No se deje distraer mucho. Y voy a invitar a las personas que traen los elementos, que vengan adelante. Y en silencio y con mucha reverencia usted va a tomar estos elementos, dándole gracias a Dios por permitirle terminar este año en comunión con Él y comenzar un año en comunión con Él. Voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar, que vamos a tener este tiempo especial de la comunión con el Señor. Pero cierre ahí sus ojos usted y prepara su corazón. No se distraiga, que esto es un momento sagrado. Es para orar, no para estar ahí charlando con personas. Si usted va a tomar la comunión, usted tómela consciente y responsablemente de lo que esto implica, que debe de estar preparado su corazón para tomarla con Dios. Eliezer y, bueno, ahí están. Voy a pedir a otra parejita que ustedes nos ayudan, tal vez se ubican en un sector allá, a ese lado, y ustedes me sirven, por favor, también los elementos. Oremos al Señor. Padre, qué privilegio nos has dado de poder terminar en comunión contigo. Es un regalo grande que recibimos de ti, que nos permita terminar este año en la mesa del Señor. Ore usted en silencio si usted está preparado. Si usted no está preparado, no la tome esta noche. Si usted no está en paz con Dios, con su prójimo. Pero si usted tiene un tiempo en silencio y confesión a Dios y recibe su perdón y su gracia, tómela responsablemente como debe ser, tomar la comunión. Padre, perdona todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Que la sangre de Cristo cubra nuestras vidas en esta hora. Y que tú, Señor, nos conceda la gracia de tu perdón y de tu misericordia con nosotros. Danos tu paz, Señor, y bendíganos. Te damos gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz por nosotros. Por este gran sacrificio que ha hecho posible que nosotros hagamos parte de hoy, de tu familia y de este pueblo que tú has redimido con tu sangre preciosa. Te damos gracias por tu cuerpo partido por nosotros. Lo tomamos y lo recibimos con gratitud, Señor. Y Señor, yo oro para que todos nosotros, que hoy nos da esta gracia de terminar en la mesa tuya, nos conceda la gracia de todos los días de la vida, los años que vienen, los días que vienen, podamos seguir en comunión contigo hasta que tú nos llames, como tú mismo has dicho, a tomar la copa en el reino tuyo. Y recibimos con gozo y con paz estos elementos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, allá hay una pareja, aquí hay varios, tomemos los elementos con gozo. Si usted está preparado, recíbalos esta noche con gozo al Señor, con el Señor. Thank you. toda la iglesia cantando en medio de la angustia. Solo sus voces mostrados. Buscaré ¿Qué milagro usted le da gracias al Señor de lo que le hizo este año? A ver, hagamos una pausita para los celulares, sí, hermano. Busque el celular en su cartera, en la relojera, las medias, no sé dónde lo tenga, apáguelo, ¿de acuerdo? Dele este regalito al Señor. ¿Cuánto le van a regalar este regalo al Señor de quieticos, sin celular? ¿Qué milagro usted le da gracias al Señor de tantos que hizo este año? A ver, hay un milagro que usted diga, vea, yo tengo un testimonio, un milagro. No le vamos a pedir por cuestiones de tiempo. Pero algunos de ustedes registran un milagro importante que Dios hizo en su vida este año. A ver. Por la vida. Solo 3 personas. Salud. ¿Qué más? Provisión. Porque me ha dado los medios para venir todos los días a... Esta hermana viene todos los días a orar a 5:30 y no sé cómo hace porque vive por allá bien lejos. Dígale al de enseguida, ¿qué ejemplo me da esa señora? Dígale al de enseguida, oiga, ¿qué ejemplo me da esa señora? ¿Cómo viene a orar? ¿Ah? ¿Qué? Hay un milagro que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida, y yo no sé si usted... Vamos a hacer las pausas para los celulares, hermano. Búsquelo otra vez por allá, hermano. Es que es muy difícil con celulares. Yo no sé por qué no los dejan ustedes. ¿Por qué no los apagan al entrar a la iglesia? Pero uno dice, no, es que de pronto ahí hago un negocio. Ahí último, no. Hágale ver, hermano. Hágale ver. Hay un milagro que Dios ha hecho en su vida que muchos de nosotros no le ponemos cuidado. Y es muy fundamental. Y estamos acá por ese gran milagro. Esta canción ha ministrado profundamente a mi vida estos días y yo quiero que usted la escuche y adore al Señor mientras que usted escucha esta canción de un milagro grande que Dios ha hecho en su vida y por el cual usted está aquí esta noche. Escúchelo bien. a la mañana me has probado ver que es un nuevo día. Tú eres mi inspiración. ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida? Si tengo mi primer amor. No hace falta tener mi lado para en ti poder vivir. Solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme. El Dios que me creó para amarme. Suele preguntar qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar de lo profundo de mi ser. Mi alma quiero decirte lo que siento por ti, Señor. Añadido está mi vida sin reservas a ti, te pertenece mi amor. Y no hace falta con mi lado para en ti poder. Es suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme. El Dios que me creó, Dios que la vida general no es como una fantasía, sino una realidad. Cada experiencia que viví la guardo por un beso en el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir al caminar en la vida? Si vivo en mi primer amor. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente. ¿Cuántos bendicen al Señor por ese milagro? ¿De qué milagro está hablando? De que usted haya conocido al Señor. Ese es el gran milagro. Que usted sea un hijo de Dios. No se de pie, dele un abrazo a una persona. Dígale, usted es un hijo de Dios. Hago parte de una de esta familia. Qué bendición que estemos juntos. A su familia, a sus amigos. Por ese gran milagro, ese gran regalo que Dios nos ha dado. De que hoy somos su pueblo, hoy somos sus hijos, pertenecemos a su familia, podemos disfrutar de la mesa, venir y disfrutar de esta comunión, de estar juntos. ¡Qué milagro! ¡Qué regalo que Dios nos ha dado! ¡Tan tremendo! ¡Qué bendición! Eso sí es milagro, el haberle conocido a Él un día. Buenas noches, hermanos. Un milagro que estemos aquí hoy terminando año, ¿no? Porque Dios quiere. En esa misma actitud vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, hermanos, los de los diezmos, por favor. Pero vamos a hacer esto muy significativo. Porque, hermanos, hoy vamos a dar gracias a Dios por todo un año, 2010. A ver, ¿quién se ha muerto de hambre este año? Pues si están aquí es porque nadie se ha muerto, ¿cierto? El Señor ha sido fiel, ¿no? Amén. No ha faltado el pan sobre la mesa. El vestido, yo los veo hoy bien, bien elegantes. No ha faltado el vestido. El techo, hermanos, eso es para dar gloria, honra a nuestro Padre Celestial. Yo creo que ha habido es abundancia en este 2010. Entonces, con esa actitud del corazón de agradecimiento al Señor, esta noche vamos a darle, sea poquito o mucho, hermano, no se sienta mal, no es la cantidad. Si lo puede dar, amén. Pero lo que dé, hermano, dígale, Señor, te agradezco por este año 2010. Que has estado conmigo 300, ¿cuántos? 65 años de fidelidad tuya. Ah, sí, eso está bien, hermano, está bien, están conectados. 365 días de fidelidad de Dios con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hogares. Nos ha dado la vida, nos ha dado la fuerza, la provisión. Entonces, con una actitud hermosa de corazón, una actitud de gratitud, vamos a orarle al Señor, hermanos. Derrama tu corazón delante de Dios esta noche en gratitud por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, por este 2010, Padre. Padre, estamos tan agradecidos contigo. Hoy, culminando este año, ¿cuántos, Señor, no pueden ver la luz del 2011, Señor? Pero es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, que hasta aquí tu mano poderosa, tu bendita mano, nos ha traído, Señor. Y hoy venimos todos unidos, hermanos, juntos, a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, porque eres el Señor, eres el Dios, eres el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay. Y nosotros somos propiedad tuya, Señor. Te exaltamos porque un día tú pensaste en un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí, Padre eterno, alabándote, bendiciéndote por lo que has hecho, por lo que harás en el 2011, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú derrames bendición esta noche para esta iglesia, para cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Que tú bendigas familias, Señor. Que tú traigas provisión económica. Que nunca falte el pan sobre la mesa para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias. Que haya provisión, Señor, para poder saciarnos y dar generosamente al que necesita. No para llenarnos nosotros, sino para compartir con el necesitado. Para dar al que sufre, al hambriento. Señor, gracias. Extiende tu misericordia, Señor. Que el 2011 sea un año glorioso para ti, para tu iglesia, para cada familia aquí, Señor. Que tu paz, que el gozo y que la alegría sigan con nosotros. Que la palabra siga predicándose en esta iglesia. Que podamos caer nosotros en cuenta de lo que tú tienes, del consejo tuyo para cada uno. Que podamos oír tu voz, Señor. No te apartes de nosotros, Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Así como lo has hecho hasta hoy, que en el 2011 podamos escucharte más y más todavía. Te agradecemos, Señor. La honra y la gloria sean para ti, por tu protección, porque estamos bajo tus alas, bajo tu sombra estamos, Señor. Estamos agradecidos contigo, y de lo dado de ti, Señor, te devolvemos. Amén y amén. Hermano, demos con alegría, demos con gozo, que es para el Señor. prosperidad, porque en mi mente predezca su libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen: tú, soy solo tú, solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen: yo soy solo tú, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz, el camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, sueño cada plan. Si me faltara solo un barco sin timón, son tus palabras mi compás, mi dirección. Solo tú, solo tú. Imagínese que usted este año, el 31, comenzó como la carrera de San Silvestre. ¿Cuál es la carrera de San Silvestre? ¿Recuerdan ustedes cuál es? La del Brasil, ¿cierto? Y imagínese que usted comenzó a correr el 31 de este año y ahora termina el 31. ¿Cómo cree usted que llegó? ¿Cómo llegó? Podría compartirle una palabrita al de enseguida, dígale: venga, yo llegué así, llegué fresco. ¿Cómo llegué al final? ¿Cómo me siento que llegué? ¿Cómo llegó usted al final? ¿Cómo llegamos y cómo arrancamos? ¿Cierto? Es la pregunta. En Hebreos, capítulo 12, Pablo hace una analogía. Él compara la vida con una carrera. Así la compara él. Y este es un capítulo muy rico. Vamos a leerlo todo. El Señor ha hablado mucho en mi corazón para

Ojalá ustedes subrayen este versículo. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Es un texto muy largo, hay mucha palabra aquí para trabajar, pero vamos a centrarnos en estos minuticos en una reflexión que la he titulado Corriendo hacia la meta. Corriendo con paciencia hacia la meta. La vida, Pablo así la describió, como una carrera. Pablo tuvo mucho tiempo, creemos que fue el autor de esta carta de los Hebreos, eso es lo que la mayor tradición se le atribuye a Pablo. Y Pablo fue una persona que tuvo mucho tiempo de observar los atletas griegos, y de ahí sacó tanta enseñanza para describir y comparar la vida cristiana con una carrera. Muchos de nosotros sentimos así, que en el año hemos corrido, y así hemos visto la vida cristiana. Pablo pone en el contexto de este capítulo unos atletas que corrieron y subieron el podio, que terminaron bien. Por eso él habla de la gran nube de testigos, y en el capítulo 11 habla de todos esos atletas que corrieron y la metieron duro. Versículo 33 del capítulo 11, note cómo lo describe. Individuos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aterrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, por lo cual el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pablo pone en el contexto a estos individuos que corrieron, que la metieron y hoy están en la presencia del Señor. Subieron al podio, terminaron bien. Y esta es la gran nube de testigos que él llama y dice, mira, teniendo esta gran nube de testigos, todo este escenario en este contexto, entonces ahí él describe todo lo que nos va a recomendar a nosotros en el capítulo 12. Son aquellos individuos que por la fe conquistaron el reinos. Hoy estamos terminando nosotros una carrera por la gracia y misericordia de Dios. Estamos terminando. Hemos llegado al 31 de diciembre. No es la carrera final, porque si fuese la carrera final, usted no estaría acá. La carrera final, esperamos que no es la carrera final ni para usted ni para mí todavía, que es una de las etapas, pero que esperamos que seguir corriendo. Y por la gracia de Dios, hoy terminamos en esta carrera de este año. La pregunta es, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos al 31 de diciembre? Algunos, como en todas las carreras, algunos no llegaron. Definitivamente no llegaron. Algunos, como en todas las carreras, arrancan con la pilera, con el entusiasmo, y la meten con toda la pilera, pero cuando vinieron las dificultades, las pruebas, las tentaciones, las luchas, claudicaron. Yo recuerdo en mi época que corría harto, porque yo era un atleta bárbaro, tipo maratones de San Silvestre, y corría, no les describo todo el kilometraje que tengo encima, pero corría desde el Parque Sucre hasta Pereira, no, un poquitico más acá, hasta Circasia, pues, dando la vuelta. Y nosotros salíamos entusiasmados, algunos, pues nosotros no teníamos el privilegio de estrenarnos tenis ni camiseta ni esas cosas, pero invitábamos a otros chicos que vivían en ese contorno y algunos que tenían posibilidades y estrenaban tenis, salían pero bien pintosos a correr con nosotros. Y nosotros éramos los chicos de la barriada que corríamos. Pero cuando empezaba a subir colillas, ahí más de uno empezaba a botar, como se dice, la tapa. No era capaz. Y muchos claudicaban, muchos no seguían. Y la vida cristiana es así. ¿Cuántos pasaron por acá? ¿Y cuántos comenzaron entusiasmados? Llegaban temprano. ¡Uy, pastor, lo máximo! Y que la metieron en la carrera. ¿Pero por cuánto tiempo la metieron? Por algunos meses. Unos ya no están con nosotros. Se han retirado de la carrera. Hoy tienen otros valores, otras prioridades. Su mundo está enfocado en otra dirección. Ya están cautivados por otro tipo de galardón, otro tipo de metas en la vida. Y uno se aterra. Y uno dice, ¿cómo es posible? Lo vi entusiasmado. Lo vi cuando se bautizó, cuando arrancó y cantaba y madrugaba a meterla, pero ya hoy no. Y una de las cosas que pasa siempre con los pastores es que a nosotros se vuelven enemigos de nosotros, no nos quieren saludar ya. ¿Pero qué les he hecho? No me quieren saludar. Están en otro mundo, en otros valores. Otros no están acá porque el Señor ya les llamó a rendir cuentas. Ya están en la eternidad, estarán en la presencia de Dios, o otros quizás ya no están en la presencia de Dios, están en las tinieblas. Uno no sabe dónde están, pero otros no terminaron. ¿Usted no bendice al Señor que le ha permitido llegar al 31? ¿No le da gracias? ¿O usted es de los que dice, ay, debí haberme muerto en junio? Bueno, yo conocí una señora que era tan raro, decía, hola, ¿para qué oran por años de vida para mí? Yo no quiero vivir. Todos nosotros amamos la vida y le damos gracias al Señor que podemos chupar aire, ¿sí o no? Yo digo, bendigo al Señor que puedo respirar. El día que usted no pueda respirar, ya el Señor lo llamó a rendir cuentas. Otros, como es normal también en las carreras de atletismo, llegaron, pero llegaron extenuados. ¿Usted no ha visto cuando los entrevistan, cuando vienen esas carreras y los entrevistan? ¿Y qué quiere decir? Que saludos a mi novia, que saludos a mí. Está muerto del cansancio. Algunos están extenuados porque la carrera ha sido larga, ha sido dura. Y algunos llegaron así, algunos están llegando así en la vida cristiana, experimentando mucho cansancio. De pronto experimentaron un desierto muy largo. Descuidaron hidratarse espiritualmente, dejaron de tomar las vitaminas espirituales. Se descuidaron con la palabra, con el alimento, y hoy están terminando, y están terminando que tiran la toalla, que dicen, estoy tan cansado, que anhelaría unas vacaciones. ¿Cuántos de ustedes son de los que dicen, me gustaría unas vacaciones, siquiera un año? Una persona me dijo eso a mí, hola, ¿y usted por qué no volvió a la iglesia? Pastor, es que estoy en vacaciones. ¿Cómo así que tiro vacaciones? Es que estoy cansado. me cansé de reuniones, me cansé de la iglesia, me cansé de vida devocional, me cansé de orar, me cansé de todo y tiré la toalla. Eso es lo que llaman los quemados. Se quemaron. ¿Cómo está llegando usted? ¿Quemado? ¿Dejó de hidratarse, de nutrirse, de alimentarse bien? Y hoy llega, Señor, entré de verdad a la iglesia arrastrado. No me notaron, pero venía así como arrastrado. Es más, me trajeron obligado. ¿Cuántos de aquí están que lo trajeron obligado? Y algunos llegan así, no, es que hermano, yo no doy más. Bueno, de pronto ustedes de esos que llegaron ya, como le dice el versículo 12, ya las manos no las levanta y las rodillas están paralizadas. Cansado. Bueno, hermanos, yo quiero decirle que todos de una u otra forma experimentamos cansancio. Así estaba yo en noviembre, estaba tan cansado físicamente que dije, Señor, no sé, no tengo gasolina para seguir en diciembre, ¿cómo voy a hacer? Y uno tiene momentos en los cuales uno se cansa físicamente también de la carrera. Pero otros llegaron. ¿De cuántos hemos hablado ya? ¿Cómo han llegado? ¿Cuántos son los primeros unos? ¿Quiénes son? Unos los que se comenzaron entusiasmados y tiraron la toalla. Otros, los que el Señor llamó, ya se fueron. Y están los otros, los cansados. Pero también están los que llegaron con cargas muy pesadas. Hay cargas que algunos han llevado durante todo el año. Y quiero decirle, haga usted el ejercicio, trate de correr con un bulto de yuca atrás. ¿Usted ha intentado eso? Vamos a una competencia con un bulto de yuca. Es muy difícil. Y hay personas que parece que en la vida, durante todo este año, no avanzaron, no corrieron. Parece que están todavía en la meta y no han arrancado. Y no se les ve avance en ninguna de las áreas de su vida, ni económica, ni espiritual, ni emocional, ni el crecimiento en cualquier área, en las áreas de su vida. Y algunos de ellos es porque han corrido con unas cargas muy grandes. Y las cargas que está hablando aquí el autor de los Hebreos está en el versículo 14 en adelante. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él describe aquí varias cargas con las cuales algunos individuos han corrido este año. Algunos en las cargas de pecados sexuales. El pecado sexual es un pecado grande ante los ojos de Dios, y las personas que están atrapadas en este mundo, que no confiesan sus pecados, que no se arrepienten, sino que viven metidos en ese mundo, eso los paraliza, no los deja correr. La comunión con Dios se bloquea. Entonces son las personas que le dicen a uno, pero ¿por qué, pastor? La palabra no me llega, mis oraciones no surgen, yo no veo vida espiritual, ¿por qué no avanzo? Es un pecado terrible que bloquea la comunión con Dios. Y eso es correr con culpa, eso es correr con asuntos no resueltos con Dios. Y Él dice, mucho cuidado con este tipo de pecado, porque algunos han corrido así y pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Pero también está hablando de aquellos que han corrido en el año con el pecado de relaciones no resueltas. El texto dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Correr con resentimientos, con raíces de amargura, no solamente la persona está contaminada a sí mismo, pero contamina su entorno. Su hogar está contaminado, su vida está contaminada. Esas personas no experimentan paz interior. Y correr así es imposible. Y por eso uno a veces nota personas que parece que en el año no avanzaron, se quedaron estancados. Y uno les pregunta, ¿usted ha visto un crecimiento en las áreas de su vida, en todas sus áreas? Estoy en las mismas. Estoy en el remolino. Parece que no hubiese arrancado. Pero a algunos les cuesta trabajo obedecer al Señor en esto. Tener paz con su prójimo. Sigan la paz con todos. La gente cree que a usted le va a ir bien en el año es porque usted solamente se cambie los interiores y meta incienso y ya la última que me escuchaba esta mañana es métase unas alverjas en el bolsillo. Lentejas en el bolsillo. Tómese 12 uvas. Yo una época me mandé 12 uvas, yo no sabía por qué, pues me las mandé, pero me las mandé en un 31. Y la gente cree que así le va a ir bien. Yo recuerdo la angustia de mi señora cuando estábamos en 31, ya no conocía eso, ya vine a otra cultura y vio unas personas corriendo con unas maletas al 31. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se asustó. Y yo le dije, mi amor, no va a sacar usted una maleta tampoco, porque la gente cree que así le va a ir bien. Y así le va a ir bien, no. El Señor habla muy claramente, quiere avanzar, quiere correr, corra liviano, corra sin cargas, corra con un corazón limpio, con paz interior, con relaciones sanas. Pero si usted está practicando el pecado, hay desobediencia en su vida. Hay asuntos no resueltos con Dios. Usted no va a avanzar. Usted va a vivir en ruina. Es que lo que determina la bendición para mi vida no es lo que el mundo está diciendo, cómo es que yo soy bendecido. No, eso es un cuento. Lo que determina la bendición para mi vida es mi obediencia al Señor. ¿Usted lo cree o no lo cree? Es la obediencia. Así es. Uno de los hijos, uno solamente espera de ellos que obedezcan, no más, y tienen todo lo demás. Obedezcan. Pero hay personas que van con cargas muy tenaces y eso no les permite entonces avanzar, no les permite ver la bendición y la prosperidad del Señor. Pero también hay personas que están manejando cargas tenaces de decisiones mal tomadas en la vida. Aquí está hablando de un ejemplo de Esaú que se dejó cautivar por un plato de lentejas. Perdió la meta, perdió la mirada en el galardón, que voy a explicar más adelante. Se dejó cautivar por un galardón temporal, vendió su alma al mismo diablo. Y dice, cuidado, porque este individuo tomó una mala decisión en su vida. Y después que él quiso procurar otra vez, regresar, aunque lloró por obtener otra vez la bendición, fue tarde. Y hay personas que están cargando decisiones mal tomadas en su vida. Y algunos les lleva a vivir la vida muy cargados. La culpa, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa mala decisión? Y esas son cargas tenaces que está hablando aquí el autor de los Hebreos. Que hay que ser cuidadoso porque eso te puede llevar a ser eliminado de la carrera. Entonces, ¿cómo llegó usted? Bueno, otros llegaron y seguramente aquí, gracias a Dios, pueden decir, yo llegué fresco, pastor. Llegué renovado. Tengo una pilera bárbara. No veo la santa hora que arranque el 31 para agarrar a correr. No con la maleta encima, pero en la fe en el Señor. llegaron bien, llegaron renovados, llegaron frescos. Pero, ¿dónde está usted en este grupo? ¿Cómo llegó usted? ¿Cómo llegó? Extenuado, a punto de perder la fe, asuntos no resueltos en su vida, problemas que no ha solucionado, la culpa te ha atormentado. ¿Dónde, cómo ha llegado? Ahora, ¿qué mantuvo a los atletas que Pablo mencionó en el capítulo 12 sin claudicar? ¿Qué los llevó a ellos a terminar y no claudicar? ¿Qué fue lo que los mantuvo a ellos? ¿Qué los mantuvo? ¿Qué hace que ellos sacaron fuerzas de la debilidad y siguieron? No los mantuvo a ellos que no fueron humanos como usted o como yo. Ellos también se cansaron, ellos también cayeron. Un David pecó, se cayó. Muchos de estos que están en la galería acá, hombres de carne y hueso que sufrieron como usted y como yo. Debilidades, cansancios, caídas, luchas, y como describe el texto, sufrieron de muchas formas. Pero ¿qué los mantuvo a ellos? Versículo 26 del capítulo 11. Dice, por la fe, versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Abraham, por la fe, versículo 10, tenía, dice versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que mantuvo a estos hombres sin claudicar fue, ¿qué? ¿Qué dice el texto? El galardón eterno. Estos no fueron individuos que se dejaron cautivar por galardones temporales. Pone como ejemplo a Moisés, que tuvo los privilegios de todos los tesoros de los egipcios. Tuvo el poder en sus manos, la gloria de este mundo en sus manos. Pero dice que él rechazó todo eso. Tomó decisiones porque tenía su mirada puesta en el galardón eterno. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a mantenernos? ¿Y qué es lo que nos dice ahora Pablo? ¿Qué es lo que nos debe mantener a nosotros en la meta, en la carrera y sacar fuerzas de la debilidad sin claudicar? ¿Qué es? ¿Qué dice el texto? Porque tiene que su mirada puesta ¿dónde? En Jesús. Su mirada puesta en Jesús, dice el autor, porque despojémonos, y versículo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo recuerdo en una ocasión que leí una historia de unos hombres que iban subiendo el Everest, iban hacia la meta. Y dice que los que han visto películas de eso, imágenes de eso, hay momentos en el cual hay una neblina que cubre el pico de la montaña. Y dice que cuando venía una neblina y lo cubría el pico de la montaña, dice que todos los que iban subiendo perdían fuerza y claudicaban. Pero cuando venía el sol y quitaba esa nube, dice que ellos sacaban fuerza para seguir. Y seguir hacia la cúspide, hacia la colina. Jesús es esa punta para nosotros. El día que usted quite la mirada de Jesús, usted se hunde. Y muchas personas quitaron la mirada de Jesús. Y a través de la historia, muchos que comenzaron mirando a Jesús, pero después vino vino, colocaron la mirada en otros galardones, en los placeres de este mundo, en la gloria de este mundo, en la búsqueda de satisfacción de necesidades personales, en otras cosas, claudicar. ¿Por qué nosotros tenemos que mirar a Jesús? En primer lugar, porque Él es el autor y el sustentador de mi fe. Y lo que me sostiene a mí y lo que sostuvo a estos hombres de todo el capítulo 11 fue ¿qué? ¿Qué los mantuvo? La fe. Por la fe tomaron decisiones. Las decisiones que usted toma en la vida determinan el tipo de fe que usted tiene. ¿Qué es lo que usted ha creído? ¿En quién usted ha confiado? Son las decisiones en la vida las que usted determinan cuál es el Cristo que usted sigue. Muchos de estos individuos tomaron decisiones muy radicales que aparentemente fueron en su época una locura. ¿Cómo es posible que usted menosprecie y rechace todos los poderes y la gloria que el imperio egipcio le daba a usted? Dios, por la fe tomaron decisiones. Por la fe se metieron a construir barcas en lugares donde no había agua. Se metieron en proyectos locos porque le creyeron a Dios. Tenían puesta su mirada en el galardón. Fue la fe lo que los mantuvo. Y el Señor en muchas ocasiones, tantas veces la Escritura nos registra eso. El caso, por ejemplo, de Pedro, que mantuvo a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Recuerdan ustedes qué lo mantuvo? Su mirada puesta en quién, en Jesús. Pero el día que volteó su mirada y miró las olas, se hundió. Lo que nos va a mantener a nosotros para el próximo año, caminando en fe, no es la mirada que le tengo puesta al político. Y es que, hermano, lo tengo, pero veis que no le quito la vista, porque es que es el tipo que me va a ayudar a mí. No es la mirada puesta en el que le prometió una ayudita. No es la mirada puesta en los índices económicos. No es la mirada puesta en los recursos que usted tiene. Porque algunos dicen, no, es que yo tengo unos ahorritos y yo con eso estoy bien. Ya tengo una casa, yo con eso estoy bien. Ya aseguré mi carro, ya aseguré mi futuro. Mis queridos hermanos, saben que todos esos logros aquí en la tierra son efímeros y son temporales. Hoy hay millones de personas sufriendo, por el que hay muchos que perdieron completamente todo. Ya no tiene nada. Nosotros no podemos caminar colocando la vista en lo temporal. Nosotros tenemos puesta la mirada en Él y en sus promesas. Es la palabra que Él nos ha dado la que nos sostiene. ¿Cuántos de ustedes se sostuvieron este año solo por sus promesas? ¿Sí o no? Lo dijo, el justo por la fe vivirá. La fe en su palabra, en lo que Él me ha dicho. Y Él me ha dicho que Él me acompañará. Recuerde algunas palabras que el Señor le ha dicho a usted este año. A ver, ¿qué le recuerda al Señor que le dijo a usted este año? Y lo ha mantenido. A ver, ¿qué? Una palabra. Nunca la dejará. Y nunca nos desamparará. ¿Cuántos de ustedes experimentaron abandono de Dios? El Señor le dijo, no, usted me sacó la piedra, lo abandono. ¿Cuántos de ustedes nunca nos ha abandonado? ¿No bendicen ustedes al Señor por eso? ¡Nunca! Vea, yo me pongo a ver a mis hijos. ¿La embarraron en este año? ¿Sí o no? Todos, ¿o quién tiene hijos angelitos? El papá que tenga, porque es que algunos dicen, ¡ay, que mi hijo es un ángel! Ángel, yo no creo ese cuento. Todos, ningún hijo. Pero los abandonamos. Nunca los abandonamos. Nunca los abandonamos. Así es nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor eterno. Y Él ha prometido acompañarnos a nosotros. Le dijo a los discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Enero, febrero, marzo, todos los días. Estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso mi mirada está puesta en Él, en sus promesas. Él ha dicho, yo voy a estar con ustedes, no los voy a abandonar. Y Él nos ha dicho que Él cuidará de nosotros. Él cuidará de nosotros. ¿Por qué se preocupa, manada pequeña? Y Él solamente nos dijo, estén debajo de sus alas, que Él nos cuidará a nosotros. Y nosotros hemos experimentado la bendición de su protección. Como el salmo que leía el domingo. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán abrevados del torrente de sus delicias. En tu luz veremos la luz. Yo estoy confiado que el próximo año me va a ir mucho mejor que me fue este año. ¿Cuánto lo creen ustedes? Lo creo, porque Él me ha prometido estar conmigo. El todo es que yo no me salga de su cobertura, no me salga de su protección. Y Él ha prometido estar conmigo y bendecirme y ayudarme como este año Él lo ha hecho con nosotros. ¿Da testimonio usted de su fidelidad y de sus cuidados este año con tu vida? Usted lo registra. Usted lo tiene, tiene tantos registros de sus cuidados. Y por eso Él dice, corran mirándolo a Él. No quiten la mirada de Jesús. Pero yo también lo miro a Él. Y tengo mi mirada puesta en Él. Porque dice la Escritura que Él se sentó a la diestra del Padre, del trono de Dios. Él se levantó en victoria. Él venció los poderes de las tinieblas. Él venció las fuerzas del mal. Él se levantó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y con Él yo estoy juntamente sentado en los lugares celestiales. Dice la palabra, sentaos con Él. Él lo logró. Es su victoria lograda. Por eso la iglesia ha avanzado este año. Y hemos experimentado el poder de Dios contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas de las tinieblas. Hemos avanzado porque Cristo va delante de nosotros, nuestro gran atleta, nuestro gran guerrero que venció. No, aquí el texto nos está diciendo, ponga la mirada en un chichipato quebrado. No, hermanos, hemos puesto la mirada en nuestro Señor de señores, el Rey de Reyes, a Él sea la gloria. En esta carrera, Pablo fue un gran atleta. Pablo puso su mirada en el galardón, corrió siguiendo a Jesús, y por eso Pablo nos dejó registros tan preciosos como los cuales él dijo en Romanos 8, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada, nada me separará. Ningún plato de lentejas, nada de los galardones de esta tierra me separará de el premio del supremo llamamiento de Dios. Seguimos corriendo con la fuerza que viene de Él. Él nos ha prometido acompañarnos en esta carrera. No nos ha dejado solo. Por eso Pablo dijo, todo, ¿todo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haga memoria de todas las cosas que usted pudo hacer este año. Haga memoria. Tantas cosas que usted pudo en Cristo. Cuando usted pensaba que no podía, no puedo levantarme, esta enfermedad, esta crisis, este golpe financiero, esta situación tan tenaz que viví este año, pensó que no podía levantarse. Pero hoy usted se ha levantado porque todo lo pudo en Cristo que lo ha fortalecido. ¿No bendice usted al Señor por eso? ¡Claro! ¡Todo! Ay, hermanos, la vida cristiana hay veces, uno, ¿cuántas veces ha sentido como cuando uno está...? ¿Usted ha visto eso en boxeo? En boxeo que llegan y el tipo le da ataque, hermano, le da un knockout. Le pone el ojo así, lo tira. Ya, y le van a levantar la mano de victoria al tipo cuando se levanta esa bellecita otra vez. ¿Y cómo hay que levanta? Y viene y taque, y le dio un guarapazo al otro y lo tumbó. ¿De dónde salió eso? Dice que sacaron fuerza de la debilidad. Es la fuerza del Espíritu, que momentos en los cuales usted ya sintió que no podía más, que estaba en el suelo, que ya no daba, tenía más fuerza, que el Espíritu Santo vino y lo fortaleció a usted y le dio fuerza para seguir. Por eso dice el Señor que el Espíritu mismo clama por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces usted sintió como yo me sentí este año? Hay veces en las cuales yo decía, Señor, yo no puedo más. Tentaciones, luchas, cansancio, enfermedades. Pero el Espíritu Santo intercedió por mí y me dio fuerza para seguir. Y eso ha hecho el Señor con tu vida. Y el Señor te ha dejado el Espíritu Santo, que es la gasolina que usted necesita para correr este año. ¿No le parece, hermano? La mejor. Eso no la compara ni gasolina de avión. Es el poder del Espíritu Santo que levantó un muerto y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Ay, yo bendigo al Señor, hermanos. Por eso usted tiene que entusiasmarse y decir, pastor, no siga más. Quiero empezar a correr ya. Quiero empezar a correr ya. Nosotros tenemos la mirada puesta en el que venció. Y el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el cual nos espera a nosotros el día que tengamos que subir al podio también. Un día terminaremos de correr. No sé si este año que venga sea el último para usted o el último para mí. No lo sabemos. Pero dice acá, noten ustedes el texto. Un día nosotros vamos a estar con este grupo. Versículo 22, capítulo 12. Versículo 22. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos y amigos, esta carrera tiene como meta final la eternidad. Seguimos corriendo hacia esa meta final. Por eso es que usted no se puede dejar atrapar por los galardones temporales. Los galardones temporales los sacan a usted de la carrera, los sacan del propósito, y usted puede terminar lejos de la presencia de Dios. Y cuando llegó la hora de pasar a la eternidad, usted puede haber terminar muy mal. Por eso Él nos exhorta y nos dice, miren y no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Lo que nos está diciendo acá es, corran, tengan la mirada, libéresen, despójesen de lo que les puede a ustedes sacar de la carrera. Corran con paciencia, levanten las rodillas paralizadas, las manos caídas, esfuércesen y sigan, porque todavía no hemos subido al podio. Un día esperamos estar con este grupo. Un día esperamos terminar allá, bien, pero que el Señor nos dé a nosotros la gracia de seguir corriendo, y si el Señor nos permite vivir el otro año que viene, que lo corramos teniendo puesta nuestra mirada en Jesús, y que nunca usted quite su mirada de Jesús, no deje de escucharlo, porque si usted deja de escuchar al Señor y escucha otras voces, usted puede terminar lejos de la carrera, con otros, en otro mundo, en otros valores, en otras prioridades y en otras cosas, lejos de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, con esta palabra nos dice escuchen bien al que habla y tomen decisiones sobre cómo están en la carrera, y que ojalá nada de esto, de lo que mencionó aquel, ojo que alguno de ustedes dejen de alcanzar la gracia de Dios, y que si hoy escucha la voz de Dios, hoy tome decisiones, para que no sea que más tarde quiera con lágrimas recuperar la bendición de Dios y perder la gran oportunidad que Dios le dio a su propia vida. Vamos a hacer una dinámica para terminar esta enseñanza. Yo quisiera animarles a lo siguiente. Tenemos un tiempito más para que hagamos un ejercicio aquí entre todos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿cómo estamos en la carrera? ¿Cómo estamos en esta carrera? ¿Cómo estamos terminando? Si el Señor lo llamara a usted hoy, dijera, bueno, ya tienes que entrar al podio, ya terminó, tiene que entrar. ¿Cómo cree que usted está? ¿Cómo cree que usted termina? ¿Está corriendo liviano o está corriendo cargado? Vamos a tener un tiempo de oración. Si usted está siguiendo ya otras metas, otras prioridades, otros valores, tal vez se ha salido del camino, tal vez esta noche sea un tiempo de volver y reencauzarse con el Señor. Y decir, Señor, voy otra vez a tomar una decisión correcta para arrancar a correr en la meta correcta. Entonces quisiera animarle de que usted tenga un ejercicio esta noche de confesión, de entrega. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y quisiera animarles a ustedes, puede ser que esto va a distraerse, ustedes van a querer charlar y todo eso, pero más lo voy a apelar a personas que seriamente van a tomar este tiempo. Yo allá he dejado una canasta con unas piedras. Las piedras representan las cargas y los pesos que usted lleva, que hemos hablado. O tal vez usted quiera tomarla como una decisión que quiere tomar con Dios esta noche. De algún tipo que usted sabe qué palabra Dios le habló esta noche a usted al escuchar este mensaje. Entonces lo que voy a animar es que usted traiga una piedra, coja una piedra de allá y venga en una forma simbólica, la entregue en el altar. Y haga un tiempo de oración, de confesión, de entrega, de renuncia, lo que tenga que hacer. Entrega la piedra acá. Y es lo que el Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Para que usted comience liviano el año que viene. Hay algo que Dios ha hablado a tu corazón esta noche, a mi propia vida con esta palabra. Tome una piedra si usted quiere y hace una oración aquí en silencio, se arrodilla y la entrega. Dice, Señor, simbólicamente yo entrego esta carga que traigo, esta preocupación, esto que no me deja libre, esto que no me ha dejado correr libremente en este año. Y quiero comenzar despojados de todo peso y de toda carga, como dice el texto. Reenfocarme en la carrera y comenzar liviano. Entonces, cierre sus ojos para que no se desconcentre los que pasan acá y miran. Y si alguien allá toma una piedra y viene y tiene un tiempo de oración acá, el Señor, yo quiero arrancar este año así. Mientras tanto, hay una música aquí suave que vamos orando. Y vamos a tener un tiempo de silencio, de adoración, de confesión, de entrega, de compromiso con Dios para arrancar este año. Y tiene un tiempo acá de oración. Haga un tiempo de oración, de una forma simbólica. Diga, Señor, yo entrego esta carga a ti, Señor. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en esta hora a cada uno de tus hijos. Espíritu de Dios, ministra a los que están también en el internet. Señor, mira cada carga que las personas traen. Si tienen que subirse en la plataforma, háganlo. Si quieren arrodillarse en sus puestos. Pero tenga un tiempo donde usted se quiere liberar completamente esta noche en la presencia de Dios. Conforme a la palabra que usted ha escuchado. Y dígale, Señor, yo hoy quiero hacer un compromiso. Un compromiso contigo. He corrido cansado. He corrido extenuado. Busque lugares, tranquilo. Entregue la piedra simbólicamente. Y dígale, Señor, yo hoy quiero entregar esta carga tan grande que he llevado este año. Que no me ha dejado correr libremente. Culpas, temores, ansiedades, pecados sexuales, amarguras, resentimientos. Oh Señor, queremos ser atletas. Queremos ser atletas que corren libremente este año. Renovar nuestras fuerzas en ti, levantar vuelo como las águilas. Queremos entregar, Señor, todo peso, toda carga, toda angustia, toda preocupación, todo temor, lo quiero entregar esta noche. Oh Señor, recibe la confesión de tus hijos. Recibe la oración y la confesión que cada uno hoy hacemos delante de ti, Señor. Padre, a ti entregamos, como tú nos has dicho, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe, el que te sostiene, el que te sustenta con su brazo fuerte y poderoso. Entrega esa carga. Si has orado ya y has entregado esa carga al Señor, dale espacio a otros para que también pasen y entreguen su carga en fe y su oración al Señor. Y dígale, Señor, a ti entrego esta carga que hay en mi vida y en mi corazón. Necesito ser libre. Límpianos, Padre, de todo pecado sexual. Límpianos con tu sangre preciosa. Quebranta y rompe toda atadura. Toda obra de las tinieblas sea atada y resistida en este lugar. Resistimos toda obra de tiniebla y oscuridad. Todo lo que te ha llevado a vivir bajo opresión y angustia, hoy entrégala. Dígale, Señor, yo entrego esta carga. Entrego mis temores. Entrego mi ansiedad. Entrego todo pecado que he llevado, Señor. Entrego todo esto, Señor, que me ha tenido atormentado este año. Quiero ser un atleta que corre libremente este año, sin cargas, sin angustias, sin preocupaciones, sin temores. Oh Señor, oro por aquellos que se han salido del camino y hoy han puesto su mirada en otro galardón y tienen otras metas, otras prioridades, otros valores. Señor, yo pido que ellos vuelvan otra vez, que el cojo no se salga del camino. Oro por aquellos que han perdido la fuerza y han dejado ya de orar, están extenuados y cansados. Señor, renueva las fuerzas de tus hijos. Renueva las fuerzas. Renueva la fe para el que la ha perdido. Renueva el entusiasmo y la vitalidad, Señor, en tus hijos. Oh, Señor, lleva todas estas cargas. Gracias porque en la cruz quedaron clavados mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levanta. Bendito sea, Señor. Levanta al caído, Padre, en esta noche. Levanta al que perdió la fuerza. Levanta al que perdió el entusiasmo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y queremos todos unirnos. Cierre sus ojos para que oremos, hermano. Y dígale: Señor, límpiame en esta hora con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre preciosa. Yo pongo los ojos en Jesús, quien pagó un precio alto por mí para perdonar mis pecados. No tenga en cuenta ninguno de nuestros pecados en este año, ninguna de nuestras iniquidades. Que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie a todos. Lavamos nuestras ropas en la sangre de Cristo. Y Señor, yo quiero hoy reclamar las promesas tuyas, de la victoria tuya en la cruz del Calvario por mí. Y tú, Señor, me has llevado a vivir en autoridad. Por tanto, ahora mismo usted resista. Tome autoridad en Cristo Jesús y resista toda obra de las tinieblas en su vida, en su hogar, en su salud, en su economía. Levante su voz, mi querido hermano, y resístalo. Diga: yo no quiero más esto que me atormentó este año. Este azote de ruina, este azote de enfermedad, esto que me paralizó, estos temores, estas ansiedades, yo lo resisto en esta hora. Levante su voz, mi querido hermano, y haga una oración donde usted proclama la victoria de Cristo para su propia vida. Quisiera animarle que se ponga de pie y usted mismo diga: Señor, yo quiero hoy proclamar victoria para mi propia vida en esta situación. ¿Hay alguna situación en la cual usted necesita proclamar una victoria? Proclámela en esta hora y dígale: Señor, yo quiero proclamar victoria en esta situación donde el diablo me ha tenido paralizado, me ha robado bendición, he vivido postrado, he vivido enfermo, he vivido paralizado, lo que sea, resístalo en esta hora, resístalo en el nombre de Jesús. Y diga: yo proclamo victoria en esta situación, y el próximo año yo veré la gloria de Dios en mi propia vida. Levante su voz para que el diablo lo escuche. Y diga: yo el próximo año es mi año de victoria. Es mi año donde correré libre, donde veré la bendita mano de Dios llevándome a volar como un águila, a remontarme en las alturas. Yo resisto al diablo, toda opresión, tristeza, soledad, enfermedades, tumores, huyen en el nombre de Jesús. Toda ruina, todo lo que me ha paralizado, huye en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo quiero ver la victoria tuya en todas estas áreas donde he vivido paralizado. Quiero ver el poder sobrenatural de Dios. Porque yo tengo la mirada puesta en el que se levantó, en el que se levantó en victoria, el que tiene el poder sobre las fuerzas del mal, el gran guerrero, el gran conquistador. Proclame: yo en Cristo soy más, más que vencedor. Nada me separará del amor de Cristo. Seguiré corriendo por fe, puesta mi mirada no en los galardones de la tierra, sino en la galardón eterno, en Cristo Jesús. Padre, guárdanos del mal. Guárdanos de un día apartarnos de la carrera, de claudicar, de tirar la toalla. Dígale: Señor, dame fuerza para seguir. Espíritu Santo, sopla una unción poderosa y sobrenatural esta noche. Danos fuerzas para seguir. Danos el poder del Espíritu para seguir corriendo en la fuerza tuya y no en la fuerza mía. Ven y tócanos, Señor. Ahí donde hay debilidad, levanta al hermano débil. Ahí donde hay cansancio, levántalo. Por un momento ora por tu esposa, por tus hijos, por tus familiares. Dígale: Señor, levanta a esta persona aquí enseguida. Dale poder del Espíritu para seguir caminando, para seguir combatiendo por la fe del Evangelio. Guárdanos, Señor, de apartarnos. Pida una oración y una bendición para la persona a su derecha, a su izquierda, y dígale: Señor, yo quiero orar por esa persona. Que nunca te deje, que nunca ponga la mirada en un galardón que no es el tuyo. Que no se aparte de ti, Señor. Bendiga a mi hermano, bendiga mi hogar, mis hijos. Padre, ayúdanos a seguir corriendo en la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, sí, Señor, confiéselo. A decir todos: confiar, confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy aquí, dice el Señor, confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé, hijo mío eres tú. A través de las aguas por el fuego también te rescataré. Yo no temeré, yo no temeré. ¿Por qué? Conmigo está el Señor. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor. Digamos de nuevo: confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación y por tu nombre te hablé. Hijo mío eres tú, a través de las aguas, por el fuego también, te rescataré. Yo no temeré, yo no temeré, conmigo está el Señor. Confía, yo estoy contigo, confía, yo estoy contigo. Confiar, yo estoy aquí, dice el Señor. Llámalo de nuevo: confiar, confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy contigo, confiar, yo estoy aquí, dice el Señor. Vamos a decirlo fuerte por última vez: confiar. Amén. Dos cositas más antes de irnos. Vamos a soltarlos bien temprano. Vamos a pedir la bendición de Dios, que lo hacemos ya tradicional acá en la iglesia. Y vamos a leer la bendición de Dios para salir de este lugar de número 6. Y vamos a recibir esa bendición de Dios, que lo hacemos cada año, para salir de acá. Y la escuchamos en el idioma original, en hebreo, lo escuchamos en inglés y después lo escuchamos en español. La palabra en hebreo, en español, está así. Y habló Aarón y a sus hijos y dígales, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Escuchemos la bendición en hebreo para todos nosotros. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Tome la mano de la persona enseguida y oramos así, así quedamos despedidos. Padre, hemos recibido tu bendición esta noche. Has perdonado nuestros pecados. Vamos en la fe, puesta la mirada en ti. Guárdanos, Señor, de toda acechanza del maligno. Bendíganos con paz y con salud. Bendiga y guarda a nuestros hijos de toda acechanza de las tinieblas. Bendiga, Señor, nuestra obra de nuestras manos y bendíganos con trabajo y con provisión. Guárdanos de todo atentado de las tinieblas en las calles. Pedimos, Padre, tu paz en nuestras vidas y el gozo y la presencia tuya sea con nosotros. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir caminando cada día que tú nos tengas aquí en la tierra. Y Señor, recibimos una vez más la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Amén, amén, amén. Dele un abrazo a los que más alcance, bendígalo, póngase una meta de bendecir siquiera 20 personas. Abrácelos, bendígalos y quedamos así despedidos, hermanos. Vamos con la bendición del Señor y con su protección a nuestras casas. Amén. Ahora soy yo, te canto y te alabo porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. desamparado. Que nunca jamás me dejarás desamparado.